Bien, arranca Torre Doble, sin Félix Buenaventura, que viene, pero está en bicicleta, está, dijo, ay, estoy a caer, zaraza, ¿eh? Y estamos cualquiera. Con el uruguayo Gustavo Lista. Es cualquiera, este tierra de nadie, ¿viste? Cuando vos le das la mano y se agarran, ¿sabes qué? Del tobillo se agarran. ¿Sabes todo lo que hice para llegar 15 minutos antes de que empiece el programa? ¿Qué es todo? Contame. He recorrido los terrenos más infructuosos que te puedas imaginar. He pasado por lugares. Me gusta ya conjugás he recorrido, ya es distinto que recorrí. He recorrido por los terrenos más infructuosos. He salteado los obstáculos. Sí, lo salteaste así en la sartén, ¿no? Pusiste obstáculos en la sartén. Huevo, tac. Ahí está, muy bien, ¿eh? Porque les digo, como decía mi abuelo. Ahí está, mira, está como la decía, vida. La vida, viste. Es como basta. Una caja de bombones. Félix, si no está presente, no, casi toda negra. Y solo está buena cuando aparece whisky. No, ya estamos hartos de que aparezcas con tu alma. Si aparece, que aparezca en presencia, si no, ya, basta. Me estabas contando la poesía de... No, no hiciste nada, saliste solo 15 minutos antes. 151, me tomé el 151, qué lindo colectivo, bastante buen servicio, ¿eh? ¿Cuáles son, a tu juicio, los peores colectivos y los mejores? Ranking de los tres mejores colectivos que tomaste. 151. ¿Está en el ranking de esos tres? Sí. Mira, para mí no tiene buen servicio el 151. Tiene buenos coches, pero no frecuencia. 68. Tiene buena frecuencia, no buenos coches. ¿Cómo que no? Tiene muy buenos coches. Sí, los cambió. No, yo cuando tomé el 68 ya no. No, esa fue mi computadora. Sí, no hay problema. Y otro colectivo que me parece bueno es el 132. 132 es un gran colectivo de una gran frecuencia, transporta mucha gente, que va para el oeste, Flores, ese. Porque Caballito, recordemos eso, es territorio de SubTV o de 132, ¿o no? Sí. Así son. Sí, el 132 es bueno y llega hasta Flores, va al Bajo Flores. De los peores. Buenos coches también y mucha frecuencia. Sí, 132 también está en mi top 3. Y de los peores es todos los de la línea Plaza, que en una época eran. Tiene claro. Acondicionado, tiene estufa y ahora tienen olor a cucú. Olor. Y hablando de olor a cucu, sí, llegó Félix, todo relaciones sexuales. No, Félix, no nos venga, no nos anticipes eso. ¿Qué pasó? Albuquerque. No, mirá la transpiración que tiene este muchacho, qué asco. Albuquerque, dice su remera. Esto no es un hombre transpirado, esto es una gota de transpiración con un hombre dentro. ¡Qué horror! No me roces, la nuca con tu cuerpo. ¿A qué le atribuís tu transpiración? A que estás gordo. B, a que pedalaste demasiado rápido. C, a que estás fuera de falto de estado físico por varios problemas de salud. Sí, ahora mismo. De a que estuviste hace 2 minutos en la esquina abrazándote con una muchacha, toda transpiración de amor que provocaron los cuerpos uno junto a otro, y todo eso que traes encima no es nada más que otra cosa que producto de la pasión. Y me encantaría ir por el lugar del negro, pero realmente no es lo que sucedió. Viniste en bicicleta. Vine en bici. Tenía un cacho de milanesa vegetal, por supuesto, atorado, porque llegó, viste cuando llega la comida tarde, yo le voy a explicar. ¿Te interesa harto con ese temita de la comida tarde? No, yo le voy a explicar. No, vos no te estoy hablando, estoy hablando okay. Radio escucha. Dale, yo no escucho. Ok, gracias. No, lo que sucede es que yo, cuando Félix Buenaventura VIII, pido comida antes. ¿Vas a seguir mucho más con eso? No, tenés 25 años. Y si no estás escuchando, ¿por qué te das vuelta? Entonces, me llegó la comida tarde y entonces tuve que tener la comida más cerquita del pecho cuando empecé a pedalear, lo cual hace que no vayas a... Claro, porque la digestión no se... No me puedo hacer el Lance Armstrong en ese momento. No me pinta el Lance Armstrong. No, porque si no, lo que vas a Lance Armstrong es todo lo que acabas de comer. Voy a lanzar el... Vas a dejar un Lance Armstrong en el medio de... ¿Quién es Lance Armstrong? El ciclista. Sigo sin escuchar. Un ciclista que era importante. ¿Quién? Bueno, ¿Qué ciclista? Es uno de Estados Unidos que fue importante, ganó. El primero que pisó la luna. Ese es Neil Armstrong. Ese es Neil Armstrong. Ay, nomás. El que tocaba la trompeta. Un ciclista que fue a la luna y cuando volvió todo se cantaba. Sí. I'd Hacelo durante 5 minutos. Cantate el tema con esa voz. La disfonía que te agarras. Sí, yo alguna vez lo hice y no pude hablar durante un tiempo. ¿Sabés qué, negro? Vos tenés disfonía mucha serio. Voz. Sí. ¿Y qué dije? Bueno, nada de eso. Yo no pude hablar durante un tiempo. Ah, qué bueno. Gracias por tu aporte. Soy fan hasta de tus errores. Negro, ¿sabes qué tenés vos? ¿De qué? Cuando aparecía un negro en Space, en una película doblada, y así como jugando al básquet, y como, ¡ey, negro! ¿Tú no puedes decir nada? Mira, ¿qué piensas que es lo que voy a hacer aquí? Vamos, lanza esa bola de una vez. Eso, amigo. Pero, ¿qué es lo que dices? Oh, no, te equivocas. Ay, no entres a ese barrio. ¡Ese es mi barrio! Oh, ¡Dios mío! ¡Estás perdido, sabes! ¡Estás perdido! Yo vi toda la película. ¿Qué es lo que quieres aquí? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Viste? Hola. Es un poco gaucho, ¿eh? Sí. Al final sea gaucho. No, sí, está ahí al borde. ¿Y qué, amigos, negro? ¿Qué me vienes a escupir el mate? Ayer hablábamos. Mira, tú sabes que el mate no se escupe. Bébete todo ese mate. No escupas sobre. ¡Oh, Dios mío! ¡Has escupido el mate! Ayer hablábamos. ¡Por Dios! ¡Un mate escupido! ¡Ya suéltalo! ¡No se ve más! ¡Oh, Dios mío! ¡No pises la factura! ¡Las medialunas, maldito! ¡Maldita sea! ¡Hay que cocinar nuevamente las medialunas! Hay que hacer algo con esto, bravo. Sí, espero que esté. Ayer me lo voy a descargar de Ringtone. Esto, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Ringtone Star. Sí, ayer hablábamos con Félix de la figura del negro que arenga y que refuerza lo que el negro líder dice. Ah, sí. Viste que siempre van como de a dos y uno dice, ¡eres un maldito! Y otro dice, ¡sí, eres un maldito! Sí, sí. Uno que aparece sí, como sí, de abajo, sí. Salta como al costado. ¡Sí, sí, un maldito! Sí. Además te voy a matar. ¡Sí, sí, te va a matar! Tú no te sabes va a matar. Lo que él puede hacer. Él te puede matar. Y no aporta absolutamente no aporta nada más. Nada, es una subrayada. Refuerza. Sí, refuerza. Sí. Es más, a ver, yo del original y vos haces del reforzador. Vamos a apurarnos con el negro. Eres un maldito uruguayo. Cuando pueda, ¿sabes qué? Voy a meter tu cabeza en tu culo, ¿sabes? Oh. Tu cabeza, tu culo. ¿Tú crees que no es posible? Pero lo he visto hacerlo, ¿sabes? Es posible. Y voy a agarrarte la pierna y también la voy a meter en tu culo, ¿sabes? Te puede meter la pierna en el culo. Te puede meter la cabeza y te pateará tu propia cabeza que ya estará dentro de tu culo. Y ¿sabes? Voy a tomar tus ojos. ¿Y sabes qué voy a hacer con tus ojos? Los voy a meter en tu culo. Ya estarán en tu culo, pero estarán reforzadamente en tu culo, como lo que estoy haciendo ahora mismo, que es absolutamente nada. Y voy a agarrarlo a él y lo voy a meter en tu culo. Mira, méteme. ¡Oh, santo Dios! ¡Uno entra, cabezón! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué estupidez ese! Y así el gobierno de la provincia de Buenos Aires confía en nosotros y nos pone pauta. Dice, sí, para mí, apostemos a esta gente que hace algo. Hace algo para el progreso del país. Y así está el país, ¿no? No así. Sé prender esta computadora. Está en ese momento en el que me dice, estás apagando la computadora. Me la dejaron así. Apagala. Apretá el botón. Y pero mira, después me voy a pedir decir, el no, power. Te voy a decir, vas al botón físico, lo apretás durante 5 segundos y ya está, ¿eh? No, reinicio, mira. Por eso, y eso es lo que te iba a decir. Pero me va a pedir el power de vuelta, no tengo. Estoy no tratando power. De mandar una apertura y tu computadora, ¿sabes qué? No, mira, lo voy a... Dame un segundo. No me miren. Apertura. No me miren. LR4, la broadcasting de las iniciativas felices en Orlucesen, presentará la hora. ¡Fuerte el aplauso! Claro, no, si me ponen Windows es un con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura. Es puto Bill Gates, ¿sabías? Es puto. ¿En serio? Hoy el uruguayo Gustavo Lista va a estar con nosotros hablando de la peli que vio anoche él. Yo me pongo bicarbonato y no es necesario usar desodorante. Y también está Juan Barraza, un comediante consagrado de invitado. ¿Entendés por qué uso más? Alejandro Quiroga está en la producción y en la operación técnica el señor Darío Góngora. Esto es La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid a M990. Y claro, y Simonetti usa Ubuntu porque es K. Ahí venía justo, venía el tatuaje. Ay, no, bueno. No, mirá, me pide contraseña. Esto, me rehuso. ¿Pusiste aceptar? Bueno, ahora lo vas a ver. Es lo mismo que el... Es lo ah, mismo mira, que... ahora viene Quiroga. No molestes, es la misma que el usuario, que el servidor. La misma ah, que el usuario, okay, okay, ok. Pero me ponen todos ahí como... ¿Qué pasa? Como, ah, salven a Félix. Paren un poquito, ¿eh? Esto, si no estuviese roto, no tendría que arreglarlo. Anotá en el pie del monitor la clave. Mira, primero, eso lo dijo Góngora, primero, ¿está? Y segundo, Góngora lo podrías haber dicho hace un rato, pero te agradezco mucho que lo digas cuando lo digas. En fin. Estamos perdiendo guita acá, sí. Estamos perdiendo todos mucha guita. No, lo que está perdiendo es contenido del programa, contenido. No, mi voz es encantadora. Y hablando de guita, hablando de contenido, también le quiero decir que hay tres vouchers de Nacampop, como todas las noches, tres vouchers de Nacampop, Nacampop, Cadena Nacional. ¡Yahoo! Y popular de Rappi Morphy nos regala tres vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. Para los primeros tres que pasen por Freire 932, la puerta de la radio, y bueno, pidan, dame un voucher, le dicen al de seguridad, y el de seguridad le dice, ¿y vos quién sos? Me manda Splendid, pumba, y te da el voucher. Así ¿pero no cualquier cosa? Cualquier cosa, Si yo quiero, por ejemplo, comer un dinosaurio. También tiene sándwiches de dinosaurio en exclusiva a la plancha. Fuego. ¿Al fuego? No, quiero comer fuego. Quiere comer fuego también. Bueno, es más fácil que el dinosaurio, sí, todavía, Sí, sí. ¿Y un ovni? Técnicamente sí. El ovni lo estaría por lanzar en una promoción Nacampop que tiene de todo, pero en vez de un ovni tiene algo más inverosímil que un ovni. ¿Qué? Una hamburguesa 9 pesos, en exclusiva hamburguesa 9 pesos. De 10 a 16. Llevo uno de 10 y me den una moneda de cambio. Sí. Hija de puta. Están en la convertibilidad. Y tienen además, ¿sabes qué tienen? Tienen menú descongelado desde marzo de huevo, 10 pesos. Y también tienen café, todo lo que quieras por 5 pesos. Todo lo que quieras, un bidón de café por 5 mangos. Nacampop, te puedes llevar 3 vouchers o en realidad. Vamos, Nacampop. Cada uno de los primeros 3 que se pasan por Freire 932, acá en el barrio de Colegiales, se llevan un voucher. Y tenemos también un kilo de helado de Cadore. Sí. Cadore, que es nuestra heladería favorita. No, quería decirlo yo, nada más. Ah, okay. Déjame hablar un poco. Sí. Ay, ¿quién se acuerda de la primera? ¿Te acuerdas vos, Negro, la primera vez que fuiste a Cadore? Sí, la recuerdo. ¿Cuándo fue? Yo trabajaba en un teatro que estaba enfrente a Cadore. Entonces un día dijimos, vamos a comer un helado. Sí, acá hay una heladería muy buena. Y fuimos a Cadore. ¿Y qué te pediste? Ah, eso es, no me recuerdo. Algo con higo y después lo demás no me recuerdo. ¡No me recuerdo! ¡El resto no me lo recuerdo, amigo! Voy a agarrar tu recuerdo y te lo voy a meter en el culo. Él puede meter tu recuerdo en el culo, aunque no sea algo tangible, ¿sabes? ¡Oh, santo Dios! ¡No hagas eso con mi recuerdo! Toma tu recuerdo, métetelo en el fondo. Bueno, en fin. Sí. Bueno, un kilo de Cadore, un kilo de Nacampop, un kilo de Cadore, heladería en Avenida Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Hoy vamos a hablar de religiones con helado, porque es el año nuevo judío, Yanato Vale, decimos a todos, o Happy Rosh Hashaná, como más les guste, y es el año nuevo judío, así que vamos a hablar de religiones con helado. Sí. ¿Se les ocurre alguna? Judigo. Tora Montana. I am the king. ¿Qué más? Cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Puede ser Cristo, la cruz, etcétera, Torah, no sé, musulmanes, lo que fuera. Lo que fuera con religión. Lo que fuera. Lemon pie. No miento. Después se me va a ocurrir. Limonices. Limonices, muy lindo, muy lindo. Que ustedes ninguno. 10 mandamientos. Bien, muy bueno todo, estamos, la verdad. Estamos esmerándonos, sí, estamos trabajando para usted. Quiero que sepa que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Bueno, religiones con helado es el hashtag, lo pueden hacer en el Twitter, en nuestro Twitter que es @loradoble, en el facebook.com que es facebook.com/loradoble y en los teléfonos que son 4010-7157, 4010-7158. Religiones con helado, cualquier cosa de religión vale, así que nada, el que... De todos los que participan, sorteamos uno que se gana un kilo de helado para buscar dentro de los próximos 15 días en Cadore, Avenida Corrientes 1695. En de mientras, vamos a ir a una tanda y después escuchar un tema y volvemos en un ratito con más de Lora Doble. Acides. Alcides. Cada vez

Bien, antes que nada llegó nuestro invitado Juan Barraza. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, participá cuando quieras. Vamos, te cuento, esta es una sección que tenemos. No sé si escuchas el programa seguido. Siempre, tengo mal, lo venía escuchando hoy, imagínate. Bien, es la sección de Gustavo Lista, ¿cómo se llama? El negro Lista. Es bien, muy bien. Es parecido, parecido. La peli que vi anoche se llama, y está con nosotros hablando, no solo de una película, como todas las noches. Hoy traje... ¿Qué trajiste? Mis queridos amigos... Basta, no hables como... No, como siempre, vengo a hablar de los estrenos que, sin haber visto los estrenos, vamos a juzgarlos. ¡Por supuesto! Ah, acá este es muy lindo, hablamos de los estrenos sin tener ni idea de lo que hacen, como hacen los periodistas de espectáculos. Pues, tenemos la teoría que yo veo en la televisión los miércoles que en todos los programas hablan de todos los estrenos, dice esta película, y yo dije, es imposible que de una semana a otra se vean 15 películas que estrenan. Deben inventar, nosotros vamos a inventar también. Así es. Les voy tirando, hoy tenemos poquitos estrenos. La semana pasada creo que había 9. Hoy tenemos nada más que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprendí a contar de a uno en uno porque no hacía en mirada global. No podía decir 6 de uno. Sí, no, tengo que contar de uno. Y con los dedos. Muy heavy, sí. 6 estrenos, con el día que sean 11 no sé cómo voy a hacer para contar porque tengo 10 dedos. No, tenés en los pies. Los pies, muy bien. Bueno, ¿con qué empezamos? No sé. Yo no voy a mirar para ese lado para poder adivinar. Aviones. El primer estreno del que vamos a hablar se llama Aviones. Ah, pero ese ya sé de qué va. A ver, ¿de qué va? Es un dibujito animado que tiene, que habla de, es como Cars, pero con aviones. ¡Qué boludo, hubieras mentido! No, es que tiene poca gracia, me parece. Sí, ese me dijeron, a ese lo sé, a ver, así que tiraba otro. No, le voy a decir la sinopsis. Había un dibujito, si quieren hablo del dibujito de Disney, ¿se acuerdan de un dibujito cuando éramos chicos que eran como unos aviones que tenían vida? Sí. Y que tenía que aterrizar y estaba el niño y peleaban. Y estaba en la guerra. Peleaban contra los nazis, así es. Sí, pero estaban también uno que se llamaba Jay Sherkar Kar, ¿cómo era? No sé. JJ Carcar no. JJ. JJ. Vos eres una locomotora. JJ López. Sí, sí. Eso, JJ López, el avión. Ese, sí, sí. O Jay Simpson. Sí. Bueno, la sinopsis es bastante parecida a Cars. Dice, Dusty es un avión que sueña con competir, con un corredor. Entonces, bueno, no. ¿Dusty es un avión? ¿Tú sabes? ¿Tienes este avión? ¡Te lo voy a meter en el culo! Bien. La otra película que tenemos que estrena mañana es de acción y se llama El Ataque. El Ataque. No, me parece que no tenés que anticipar los géneros. No anticipo. Bajo ningún concepto vuelvas a hacer eso. ¿De qué mierda es la sección? Para. ¿Me invitás? Para. Vengo, cinco. Bajemos, me tirás a la hora que vos querés. Bajame la cortina un minuto. Antes me decía después de la una. Bajamos la cortina. Después dos y se te fue yendo gente acá. Antes eran 6. El día que vine yo acá la primera eran 6 personas. Mirá. Después fueron 4, después fueron ustedes 2. Mira. Llega tarde el señor. Lo importante es que me tengo que ir en 5 minutos. Yo les digo. Lo importante es que se quedan los oyentes. Mira, cuanto menos seamos, entre más se reparte la pauta. Es lo único que te voy a decir. En primer lugar. En segundo lugar, la verdad que no vengas a levantar el tonito siendo de Uruguay. No levanto. Una provincia, el tono. Si vos fueras de Buenos Aires, de un porterío altanero, etcétera, pero viniendo de una ciudad que. Pues, estoy mirando la tele mientras me hablas, no sé si te das cuenta. Lunes a viernes, no se puede venir. Chile. ¡Ahí está vos, mirá! Sí. Estaba esperando que aparezca uno de ustedes. Creo que voy a hacer la cara de Comedy Central. Sí, yo no salgo en la pública. No, ni en la página de internet. Bueno, han decidido esconderte. ¿Quién es? A ver. Bueno, volvamos con la cortina. Sí, el ataque. El ataque, obviamente... De género... De género de acción, deriva en... Obviamente son un tipo que sufre un infarto. Yo apuesto a eso. Francés, un cine francés para pensar. Usted, señor Freddy Buenaventura, mientras que mira fotos de mujeres... No, es mujer de otra persona, aparte. Ah, buenísimo. Eso sí tiene sentido. Estaba chequeando a ver si había subido de peso o qué. En eso me gasto. Pero no pasa nada, te voy a decir de qué trata El Ataque. ¿Es esta? La película de acción. Sí. Te voy a decir de qué trata... ¿Estás listo? No, escuché... Te voy a decir gana tiempo, de ¿no? qué trata. Te voy a decir de qué trata el ataque. Es esta y no sé por qué miré hacia abajo. ¿De qué me estás hablando? Por costumbre, por obviedad. Esto es un ataque de furia empedernida. Lo que es increíble es cómo gana tiempo estirando, diciendo, es esta el ataque, vamos a hablar de la película de acción, ¿verdad? Sucede todo en un geriátrico. todo, absolutamente todo. Y es acerca de una rebelión por señores en un momento en el que no llegan las pastillas. Entonces, ¿La recomienda para ver? Sí, por supuesto. Le usted doy. Quiere arriesgar, se llama Cocuño. Un ama de casa pisa sin querer un panal de abejas y se le pudre con el enjambre. Linda. Y la recomienda que la gente vaya a ver al cine. Ni en pedo, pero digo de qué creo que trata. Yo le voy a ver eso. Un Barraza le da, yo le doy dos Simonetis. Ahí está. Yo le doy cuatro Félix, que es lo mismo que dos Simonetis. El policía John Cale acaba de ser rechazado para trabajar como agente de servicio secreto que protege al presidente. Una película de policía, sí, pero es de los mismos productores que El Día de la Independencia y El Día Después de Mañana. Ah, peor todavía. Eso entonces dice vamos. Que El Día de la Independencia es yo no sé qué, incluso la vi, viendo la chico y todo, me pareció una de las peores películas que vi en mi vida. Coincido. ¿Y El Día Después de Mañana no se podía llamar Pasado Mañana? Es muy ajustado a tu comentario, ¿eh? Sí. Es menos marketinero el nombre, pero... Claro. El Día Después de Mañana sí. Es la de Tom Cruise. No, esa es Oblivion. También, sí, La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Ah, no. ¿Y El Día Después de Mañana cuál es? El mundo se va a acabar. Ah, esa que sí, se parte el se mundo. Se hace todo frío y andan unos lobos. Ah, la que se hace todo frío. Una bosta. Bosta, sí. Casi como Armagedón. Tercer estreno de la semana, Las Razones del Corazón. Razones del Corazón, una película española que habla de un chico parapléjico. ¿Usted la vio? Habla de un chico parapléjico y una mujer que se enamora de la maestra de italiano, porque pide estudiar italiano. Le doy dos Simonetti. ¿Usted, señor Félix? Es un matemático que aprende a amar. Nada más. Deme un beso. Es como que se iba a llamar La Fórmula para Amar, pero después dijeron, no, último momento, pegaron el volantazo y dijeron, ya hay una película que se llama así. Así que se va a llamar, ¿cómo es? Las Razones del Corazón. Las Razones del Corazón. ¿Usted quiere arriesgar? Un documental sobre los últimos días de René Favaloro. La película, Las Razones del Corazón. En algo acertó usted, es española. Porque es México, de México y de España. Lo interesante de esta película es que el montaje lo hizo el señor Alejandro Ripstein. Eso es lo interesante. Eso tiene que ir la gente. Ese gancho. Yo creo que está festejando hay mucha gente que va a ir porque Ripstein tiene algo que ver con esa película. En calificación, esta página tiene calificación drama. En esta calificación dice sin calificación. Así que no sabemos de qué estamos hablando. No sabemos. Emilia es una ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida. Hasta ahora la historia de... Sí, ama de casa, frustrada y la mediocridad de su vida son sinónimos. Sinónimos. Tres juntos. Por si fuera poco, o sea, no todo esto, no solo es ama de casa, en un mismo día la abandona a su amante y le embarga la tarjeta de crédito. Pero no era tan mediocre si tenía un amante, ni era tan aburrida, ¿no? Y tenía una tarjeta de crédito. ¿Qué más quiere? Amante y tarjeta de crédito. No muchas pueden decir eso. En su departamento vacío y desolado, porque también le deben haber embargado los muebles junto a la tarjeta de crédito, y desolado porque se fue el sol de su lado, que era su amor. Su amante, decide tomar por fin una decisión largamente meditada. Suicidarse, decime que suicidarse. Dice dos puntos y obviamente que dice el suicidio. Bien, bien, matate. ¿Cómo se llama la protagonista? Las Razones del Corazón, la protagonista se llama Arcelia Ramírez. Hermosa mujer. Sí. También trabaja Vladimir Cruz. Hermosa mujer. Plutarco Asa. No sabemos qué es. Es una mascota. Patricia Reyes Spíndola. Alejandro Suárez, Pilar Padilla y Paolo Arroyo. Y Federico Simonetti. No, Paolo Arroyo me gusta el nombre. A mí me gusta el nombre Plutarco. Plutarco. Bien, sí, es muy bueno. Pasamos al estreno argentino de esta semana, que lo protagoniza... Ricardo Darín. Sí, es donde se van a medir siete. Los pitos con Sánchez. Que no hizo ninguna película, ¿verdad? Últimamente. Siete. Séptimo se llama la película. Sí, sí. Yo ya sé todo. Yo también, vi el trailer, no puedo participar esta vez. Sí, lo sé todo. Esto se leo directamente a la sinopsis. Siete no habla de pecado. No, te tendrías que hacer, ¿sabes qué? Una especie de versión de Seven. Pero haciéndose los boludos. Claro. Sin derechos ni nada. Pero todo igual, que sea todo igual. Encuentra la cabeza de la mujer, todos los perros. Claro. Todo lo mismo, pero hecha por Darín. cada piso, porque es así. En la ciudad de Buenos Aires, un padre empieza la búsqueda desesperada de sus dos hijos luego que desaparecían bajando la escalera de su departamento del séptimo piso. Entonces quiere decir que puede ser que cada piso él empiece a hallar un pecado capital hasta llegar a la planta baja, al más bajo de todos los deseos, pecados capitales, que es comer helado. Comer helado, porque si... Que no sea de Cadores. Que no sea de Cadores en invierno, aparte. Sí. En ese es un pecado capital. En julio. Tenemos un mensaje inmediato, dice, al negro lo discriminan porque es uruguayo, dice Ángel García. Y otro que contesta, mira, pues el racismo ha cambiado mucho, ya no es por el color, dice. Sí, y ya que estamos, acá están pidiendo besitos a Denise, que cumplió años. Denise Luciani, estuve con ella hace media hora y le dejé un regalo que ya le había hecho. Mirá qué choto. ¿En serio? No, o sea, qué feo que queda, mirá qué choto, después de leer. Me di cuenta. Me di cuenta media hora. Y de golpe se escucha. Me di cuenta media hora después. Un bajón. Pero el saludo para ella, cumplió 18 años. 18 años, sí, increíble, ¿eh? No, ¿qué es lo increíble? Que nos, nos codiemos con gente de esa edad. Sí, totalmente. Y que ya actúa muy bien. A mí me divierte mucho. Es comediante, aparte. Sí. Ah, comediante. Sí. Es que matarla. ¿Se dice comedianta? ¿O es como presidente, sí, y presidenta? Como Elefante Elena. Comediante, sí, y comedianta. Sí, comedianta. Ah, elefante, elefanta. Yo digo. Bien. Sí. El próximo tema, chicos, ¿ya corto? Por favor, no, para nada. El séptimo trabaja Belén Rueda, una actriz española, muy buena. Ah, muy buena, Belén Rueda. Sí, el orfanato. También. Sí. También. Entonces recomendamos séptimo por la participación de Belén Rueda. Sí, y por el montaje de Ripstein. Y por el montaje de Ripstein. Sí. Esta se llama, creo que es la película de semana, se llama Un Piso para Tres. Un Piso para Tres. Es una disparatada comedia de enredos mendocina, en donde un gordo, un enano y una prostituta comparten una habitación. Le doy 5 simonetis. Usted, señor Félix Buenaventura VIII. Yo estaba en algo parecido. Es un negro, un chino y un judío. Y se juntan todos y... ¿Van en un avión? Van en un avión, sí, totalmente. Y llegan a un lugar y tienen que vivir, buscar un piso ahí con desopilantes malentendidos por la cultura de cada... ¡Ay, yo me río! ¿Cuántos Buenaventura? 12. Sobre 5. Sí. Ustedes tenían un piso para tres. Para mí es un gangoso que quería decir, no tenía un peso para tres y decía piso. No tengo idea de qué puede ser. La bien. Misma gente y le damos 3. La película es la mejor puntada. Porque son un simbolete y medio. La película es italiana. Y hasta por ahí. Es una comedia dramática. Un piano por tres. Un piano por tres. Sí. Y es breve la sinopsis. Qué hombre viajado, ¿eh? ¿Cómo se nota que estuviste por Europa? Sí. ¿Anduviste? ¿Te fue bien? No, pero hablo italiano. A la perfección. Un piano por tres. Un piano por tres. ¿Piano? ¿Piso? Claro, pero raro que no lo tradujeron un piano para tres. Sí. Y qué jodido tocar de tres el piano. Y lo raro es que Simonetti no lo sepa, ¿no? Simonetti. Yo no solo tengo ciudadanía, también tengo. Sí, totalmente, pero no habla. No habla el italiano. Absolutamente nada. No parla el italiano. Nada. No parla. Bueno, la sinopsis es muy cortita. Tres hombres divorciados no tienen otra opción que convivir en un mismo departamento por su situación económica y familiar. Lo que prontamente nos va a pasar a nosotros, chicos. Sí. ¿Pronto? No. Bueno. No. Me perdí de algo. ¿Cuándo va a pasar eso? No, negro. No. Tenía unos replanes. Me iba a comprar una Mac y todo. Bueno, tenemos la última película estreno argentina. Esta es argentina y el montaje es de Rolly Rauwolf. Ah, ¿qué pasó? Ripstein estaba ocupado con la otra, ¿no? No pudo venir a Argentina. Estaba muy ocupado entre México y España. No pudo venir a Argentina. Se llama Venimos de Muy Lejos. Venimos de Muy Lejos. Se habla de gente que vive en Temperley. Muy bien. Que eso ya se pone. Sí. Very, very, very lejos. Y viaja al centro. Es una de esas películas clase B alienígenas que no están buenas, pero no iban a estar buenas originalmente. Y acá hacen el esfuerzo porque no llegue a ser bizarro, pero está ahí nomás. Como, pero como chicos malos, nenes malos, ¿te acordás de esa? Sí, nenes malos. Nenes malos. Que apuñalan a ¿quién era? Débora de Corral, la apuñalan. Hay un momento en el que va una chica caminando. Nada mejor que hacer una referencia y no acordarte bien. Sí. La actriz, no, de qué trata. Y, entonces, ¿y qué pasa? Había, no. No sé, y estaba, ¿quién era? Dante Spinetta. La violaban, algo. No. Era algo en los 90. No, voy a explicar esto, déjenme. Hacen como de conchetos y que estaban resarpados en una fiesta y eran como... Entonces, y en un momento se ponen medio como... Estaban densos y uno estira una trincheta abierta y la saca como por una puerta, pero en una discusión. Y justo iba pasando una pobrecita por ahí y le cortan el cuello, pero de una manera muy poco verosímil. Y después, la matamos, ¿qué hacemos con el cadáver? ¡Se acabó la joda! Y la película es como... Es tristísimo. Qué bueno. Además, Qué ironía del destino, ¿no? Que una cheta matarla con la trincheta, ¿no? Comediantes, somos todos comediantes. Yo hago el chiste buenísimo y el resto me lo festeja, pero poniendo una música original. Eso es, así de eso laburamos. Venimos de muy lejos, fusiona los lenguajes del documental, la ficción y el teatro para retratar las historias de los inmigrantes que llegaron, así como llegó su tatarabuelo, Don Simonetti, llegaron a Argentina en los albores del siglo XX. Eso es nada más y nada menos lo que tenemos para ofrecerle. Está buenísima. Para mí era cuando le habían hecho un fondo de ojo a Guillermo Nimo, entonces se llamaba Venimos de muy lejos. Hay que elegir cuándo se termina para no quede esa desprolijidad después que uno se... Listo, ahí termina. Chicos ricos eran compases. Era Chicos Ricos. Fabián Vena, Pepe Monge, Iván González, Divina Pepe Gloria, Monge. Victoria Boneto y Victoria Débora Boneto. Victoria Boneto. Y no estaba... ¿Cómo es que se llama? Bueno, Iván González es el otro... El hijo de Jairo. Sí. Oh, sí, te acordás que hablaba con acento. Hoy lo vi cantar a Qué Jairo bronca, en vivo. ¿No? Digo, hoy cantó Jairo en vivo y lo vi. Qué bueno. ¿En serio? ¿Dónde? En el teatro donde trabajo. Ah, mira. Qué bueno poder ver esas cosas, ¿no? Buenísimo, ¿no? Sí. No te imaginas. Bien. Tuve que hacer el seguidor. Perfecto, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Ya terminaste de hacer tu reseña? Sí, ya veo que hoy se levantó con ganas de tratar... No. Sí, tratar de maltratar. Mal. ¿Sabe qué voy a hacer? Se levantó por la Esto. Tele. No, Uruguay, sacá eso. Y no solo eso, ahora le voy a decir, decile todo lo que te debe decir. Mira, Simonetti. La próxima vez que trate de esta manera. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer esto, hacemos radio, ¿verdad? Dari, separamos, volvemos, hacemos un poco de concurso. Tenemos más cosas para regalar hoy. Después vamos a ir a una tanda y después vas a contar la película esa famosa que te viste anoche. ¿Ok? ¡Sí! Voy a meter en tu culo, ¿sabes? La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, religiones con helado es la promoción, la consigna del día de hoy. Para ganarse un kilo de helado de Cadore, vos que laburás en el Paseo de la Plaza, Juan, ¿lo has probado alguna vez? ¿Cadore? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ayer me clavé un helado de Cadore durante el día. Mira, si hubieras participado de la consigna, le podías ganar. No lo pagaba. Dulce de leche, bombón y banana split. Eso te pregunto los gustos. Es un golazo. Vos te cuidás, ¿eh? Sí. Vos te cuidás, ¿eh? Bueno, religión con helado para ganarse un kilo de helado de Cadore. Perdón, yo soy igual. Eso, el helado de agua me parece que es una cosa... Es una tontería total. No puedo. Pedirse ir a una heladería así y decir... Hola, ananá, por favor. Sí, sí. Limón, tenés limón. No, a la crema no. A la crema no, del otro. Una vergüenza. Así que, si te cuidás, entrale con todo. Al helado le entra con todo. Sí, patada voladora. A la tarde no comas galletitas. Si no pises Cadore. Claro, dulce de leche light. Tómatela. No, bueno, eso es un... Es una cara dura. A veces dice dulce de leche. Ay, sí, nada. Qué bueno, voy a seguir con esto. Si no te importa, vamos a hacer la cuenta que no pasó nada. Por favor, sí, por favor. Bueno, tenemos esto, ¿no? ¿Qué? Me parece que es lo que la gente quiere participar: religiones con helado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el de Federico Simonetti, que ha dicho Torá Montana. Me gusta. H. Mariano ha dicho Los Siete Pecadores Capitales. Muy bueno. Acá tenemos Arianda, que dijo Frutilla a la crema. Y Sacramenta Granizada, ha dicho H. Mariano. También ha dicho Cremahoma, obviamente del cielo. Ahí está muy bien. Y Ana Moiré ha dicho Budurazno. Budurazno. Budurazno está muy bien, me gustó mucho. Y después por teléfono tenemos Crema Cumba. Muy bueno. ¿Quién lo dice? Carlos de San Justo. Carlos de San Justo, sí. Y Granigio va, que no lo entiendo, pero como me puso, me pudo con Crema Cumba. Ya lo no, a ver, pará, que el otro lo tratamos de. No. Granigio va. Granigio va sería. Jehová. Sí. Jehová. Jehová. Jehová, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el gusto que era Granigio? Bueno, es como un granizado. Igual valen los dos. Granigio. Acá no, pero no vamos a jugarlo. Yo podría aportar Maracuyabé. Maracuyabé, muy lindo. Muy lindo. En otra de las versiones de Cristo también, ¿eh? Que es también conocido como Jehová o Yahvé, ¿eh? Bueno, muy lindo, ¿eh? La verdad, te felicito mucho. Además de poder ganarse un kilo de helado de Cadore, para los primeros tres oyentes que quieran participar, que quieran ir a EGO, Feria de Arte, organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos EGO, una Feria de Arte del 6 al 9 de septiembre, o sea, este fin de semana nomás, en el Centro Cultural Recoleta, donde exponen varias personas, galerías recientes, qué sé yo, Mini Contemporáneo, Rusia Galería, Sputnik Galería, leo cosas que hay acá para ver, Blanco Galería, Cobra, La Ira de Dios, Quimera del Arte, etcétera. Exponen, entre otras personas, nuestra amiga Mariela Scafati. Entonces tenemos tres pares, tenemos a ver, para tres entradas, tres centavos para oyentes y un par para la inauguración para mañana. Los primeros tres que quieran participar, o alguno si quiere pedir, podemos regalar las de arte contemporáneo. Tenemos tres, espera, ¿cómo hacemos? Tenemos una invitación para mañana para la inauguración, y después tenemos tres entradas que son individuales. Nos quedaron tres, qué raro, qué número raro. No, bueno, un oyente, hagamos así. Los primeros oyentes que llaman, si uno pide dos, se lleva dos. Si pide las tres, se lleva las tres, pero que vayan tres. Llamamos a la responsabilidad oyente. Sí, obviamente. Y si pide una, bueno, se lleva una. Con conciencia. Exacto, y tenemos esto es para de 6 al 9 de septiembre, de 14 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, EGO Feria de Arte. Lo pueden hacer por Twitter, @loradoble, en el facebook.com/loradoble y en el 4010-7157-7158. Vamos una tanda y ya volvemos con más de Lora Doble. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? Con especias, ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Naca Pop. Come bien al mejor precio. Naca Pop. Come carne de verdad. Naca Pop. 24 horas abiertas. Nacional y popular.

No la están usando a pleno, no se comunican con posadolescentes de 30 años. No, y menos me hago el posadolescente de 30. ¿Eh? Yo no tengo, me queda otra. ¿Es eso o aceptar la triste realidad de que soy un bachiller? Bueno, no aceptes nada. Arre. Ah, perdón. Bueno, son y batiller, negro. Batiller, me gusta batiller. Mucho cuando Batman va a la escuela secundaria se recibe de batiller, muy bien. Yo soy el batiller. Bien, perfecto. ¿Querés más helado? Sí, por favor. Te digo más helado. Por favor, te digo más helado. Sí, religiones con helado. Martín Rojo dijo arándano, muy lindo. Alejandro Quiroga dijo cereza a la crema, muy lindo. Lástima que entró antes de otra persona y estuvo mucho mejor. Pero igual le pusiste onda. Igual está bueno lo que haces y estamos aprendiendo mucho todos juntos. Bien, Quiroga. Seguí así, Quiroga. Estimulando. Robertino Rojo ha dicho American único. Con almendras. Muy lindo. Diego Viñolo, frutillanátova. Bueno, Robertino Rojo ha dicho choconfesionario latte con pasas al rom. Bien. Bien. Ahí, me costó decirlo. Ahí está. Debe ser un sabor difícil. Quiroga, no lo pediría seguido. Lo sigo intentando, Quiroga. Lo sigo intentando, dijo limón asterio. Con algo que yo. Bien. Está bien. Bien, ¿sabes? Monasterio. Bien. Monasterio, bien, limón. Simpático. Sí, no, está bueno. Bien, ¿no? Está bueno, cuando llegues va a estar re groso. Recién salí de un curso con Sergio, ¿sabes? Ah, cierto. Chocolate, Yanato, Bariloche. Ese me encantó. Lo tardé más en. ¿Yanato, Bariloche? Sí, Robertino Rojo. Mira. Y Diego Viñolo ha dicho: Banana Split, Tritu Santo. Espíritu Santo, muy bueno. Muy bueno, bueno. Qué dificultad tiene para leer Félix, No muy puedo. Bien. Y Gustavo Lidista acaba de entrar uno sin arrobarnos porque es un amor. y lo guardo, lo tengo que ir a buscar a otro lugar que es Amendrado. Amén. Muy bueno. Muy lindo, te felicito. Mil felicitaciones. ¿Me gano el helado? No. Ego, Feria del Arte. Entonces repetimos, tenemos 3 entradas para regalar, 5 entradas para regalar, mejor dicho. Una para la inauguración para mañana, para la inauguración de esta Feria de Arte, que es en el Centro Cultural Recoleta. Volvemos con la peli que vi anoche. ¡Ah! ¿Decís murciégalo? ¿Ventrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! Tu programa favorito. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Porque... Bueno, ¿qué les traje hoy? Me gustaría que vinieras un día. ¿Qué? Vestido de señora tendría que hacerlo. El miércoles que viene vengo vestido. Pero no de mujer haciéndote la sexy, de señora. No, de señora. De Catalina. Feo, o Lagos. Con hombreras, bien medio de los 80. Y una cartera y les traigo alguna dulzura a cada uno. Exacto, exacto. ¿Les parece? Sí. Bueno, lo hago la semana que viene. Porfa. ¿Pero desde casa vengo así en el 151? Sí, sí, así. Y con pochoclo, si es posible. Bueno, está bien. Voy a traer. Los pedos de pochoclo que debe tener Catalina Drugi, ¿eh? Fue, bueno. Si va tanto al cine, sí. Si come tanto pochoclo, sí, pues... está hinchada, sí. Sí. Bueno, en fin. Bien, anoche vi una película. ¿Cuál? Se llama... parece el principio de un chiste. Anoche y dice que viene el tipo y dice... ¿Está viendo la película? Contracorriente se llama la película. La vi porque... Ahí te acabo de ver a vos. Hombre. Perdón, tengo que... Ah, estás como loco. Ahí está, Peto. ¿Y yo no salí? No. Sí, no. Vas a salir. Sí. Ah, al principio salgo. Al principio de la polvada. El que no sale nunca es el señor Buenaventura. Pero yo ya salí. No, Félix, yo sí. Cuando vos salís, yo salí, entré, salí, entré. Salí, entré. Sí, suéter de Roma. Bien. Dejé todo afuera. ¿Qué? Bien, como, nadie sabe de qué estamos hablando. Qué estamos hablando. Prendido, hay un televisor prendido en un canal donde en Comedy Central, donde grabamos justamente Félix y yo y Juan Barraza en esta oportunidad, que está con nosotros. Y cada tanto aparece en la publicidad. Exacto, exacto. Y si es una publicidad de blooper, también va a aparecer Barraza. Pero no lo divulguen. Está bien, no lo divulgamos. Bueno, como ustedes saben, que mis queridos amigos, yo tengo varios oficios y uno es el de escribir teatro. Y me han recomendado una película para ver por una obra de teatro... Y va a apagar el televisor. Muy bien. Sí, no vamos a ver stand-up en silencio. Porque cómo es la cara de los venezolanos. Estaban todos mirando el televisor, incluso yo que estoy hablando. me recomendaron que viera una película porque quieren que escriba una obra que tiene una temática parecida a lo que ocurre en la, no es una adaptación de la película, no es como, sino no es como inspirada la referencia, la referencia es la claro, referencia, sí, exacto, exacto. Uh-huh. La película es peruana, es del señor Javier Fuentes León, que mucha gente no lo conocerá porque es su primer película. Se llama Contracorriente y es una película de una especie de trilogía de amor donde uno de estos dos amores es de carácter homosexual, pero es como hasta podríamos decir homosexual y necrológico. ¿Está fílico, bien? Fílico. Necrofílico. Necrofílico, está bien. Sí, fílico. Cuando fílico. Una persona fallece y... Porque tiene una trama bastante peculiar que la hago brevemente. Uh-huh. Después dejamos el link en la página para que vean la película. La pueden ver por YouTube, ya que es en castellano. Aprovechan y la pueden ver. Hay un protagonista, el chino, que tiene a su mujer que está embarazada. Está muy enamorado, pero de a poco vos te das cuenta que también está enamorado de otra persona, que es un fotógrafo que anda dando vueltas por ahí por la isla esta, que es un lugar inventado de Perú, no le ponen nombre ni nada. Uh-huh. Pero en un momento esta pareja que él tiene muere, ¿no? O sea, sí. Durante él, este amor él lo tiene escondidas, obviamente. Luego de su muerte él sigue apareciendo y bueno, ahí se arman ciertas artimañas para que el amor de entre estas dos personas resurja de otra manera. No lo termino de entender. ¿Quién muere, sigue apareciendo? El muerto. Ah, el muerto sigue apareciendo. Sí, sigue entonces no muere. Muere, pero sigue o sea, una vez es muerto. Que me lo estás contando como algo natural porque no querés develar por qué sigue apareciendo, pero me decís, no, muere y no dice ghost. Sí, sigue, claro, una especie de ghost peruano sería entre hombres. ¿Y Patrick Swayze no sigue apareciendo? Ahora Alto Sogaca si te aparece. Sí, sí, no era tan gosta. Sí, en un momento, así. Claro. Pero es buena la duda la comparación que hace el señor Barraza. Es tipo un ghost entre varones, porque él... Ah, como El Secreto de la Montaña, y le vamos sumando películas, sí, ¿no? Es como ghost con con Secreto de la Montaña, pero al en ser... Perú. Pero hay montaña en Perú. O sea, como sí, esto montaña. Ocurre en el mar, así que sea Secreto a la orilla del mar. La película no es larga, es la única... Ya, si la referencia de la película no es larga, estamos no, y hay montaje de Richter. Contame de la película, sí. No es larga. No es larga, sino porque lo a veces malo, si breve, se agradece. Una película de 2 horas, porque si no la veo ni loco. Esta película yo la recomiendo para que la vean, porque es una manera diferente. Voy a hablar como una señora. Es una manera diferente de tratar al amor, Simonetti. Imagínate que hoy en día los chicos, las chicas, ven todo de una manera como muy directa. O sea, y acá le dan el amor después de la muerte, Simonetti. El amor después de la muerte. Y el amor entre varones es algo que muy moderno, un tema que nadie quiere tocar y que en esta película te lo muestran. Y te lo muestro. Ayer escuché una persona que tenía una premisa en un show de stand-up que decía, y ahora que está de moda ser gay, fue como, ¿cómo? ¡No! ¿Pero cómo? ¿Qué clase de idiota? No, impecable, impecable. Sí, impecable, impecable. Grabar. Perdón, me distraje. Sergei es un nombre ruso, capaz que hay un cantante ruso que se llama Sergei Golovtop y está de moda. Sí, ah, un chiste con eso. Y de nombre, Fede, por favor. No quiero. No, de comediante no, de puto, da nombres así. Así lo vamos a buscar después en un fag. Bueno, no, cualquiera. ¿Por qué flashe eso? No sé por qué flashe eso. Para mí, arrancando. Dejo el link de la película. Pero está bueno, la ¿no? página. Ese, sí, está vale buena. Fue ganadora de varios premios. Siempre premio del público. Un Goya que le entregó el premio del público. Ah, mira, en el Sundance del 2010, premio del público. Sí. O sea, que siempre. No sé si le habrá gustado el jurado, pero el público. No, pero salió. Está bueno, que la gente le guste, para mí es vale una buena más película jurado. Y en un momento lo más importante de todo es que pasan un tema de Gilda. Ah, ¿en serio? ¿Cuál? Sí, no me arrepiento de no, mira qué lindo. Y así que vean Contracorriente, vamos a dejar el link en la página de Facebook de La Hora Doble para que entren directamente a YouTube y lo puedan ver allí online. ¿Qué tema ese de los festivales? El tema de viste que esas uno alquila a veces esas películas que te llena de palmitas. comunistas y el otro y coronistas y no sé qué. Pero está en otro idioma. Y después vos lo ves de cerca y dice participación, Festival de la Gadorcha, participación, sí. Es una berretada. Invitada a participar. Seleccionada para el festival entre 238 películas, Festival de Cannes, ¿viste? Pero con una N, así, ¿viste? Una muy trucho todo. Varios perros dando vueltas. Para mí el premio del público, la única intención que tiene es llevarle la contra al jurado. Averiguan qué votó el jurado, es vamos a votar por otra. Capaz que la película es de madera, pero no queremos estar de acuerdo con el jurado. Era un pensamiento como el de Félix. No, pero eso también el crítico siempre va, le gusta a todos, pero perdón, a mí no me gusta. Perdón, pensaste que iba a ser más polémico de lo que dijiste y a medida que lo formulabas viste que a nadie le interesaba. Más polémico, Félix no, todavía no me saco de la cabeza ese comentario. No, a medida que lo decía, yo estoy haciendo lo posible. Se dio cuenta, chicos, que le estábamos dando la razón. O sea, creo lo mismo que vos. Que el público dice, esta es la mejor, la mejor es esta. ¿Viste cuando volanteas una anécdota? Eso nunca hicieron. Sí, eso es terrible. Ver que la anécdota se te está cayendo y le empezás a meter aditamentos a ver si funciona. Un desnudo, un beso. Sí, así, viste. Sí, no, de repente por la ventana entraron dos paracaídas. Y apareció un Antegar más. Claro. Y ya cuando desbarranca totalmente decís, bueno, y entró el enano y ahí y ya toca la puerta Jacobo Winograd y dije, tengo dos tiras de asado, la ponemos a la parrilla, ¿no? Y estás a remar la negra. Yo, perdón, ya que estamos diciendo, te voy a interrumpir un segundo, pero estamos hablando de cine. Ayer con Simonetti vivimos en un bar a un señor que era igual a Val Kilmer si no la hubiese pegado. O sea, era un poco, digamos, como pelo largo. Val Kilmer venido a menos. Sí, era Val Kilmer para pobres. Val Kilmer. En realidad, lo tratamos de fotografiar, pero había que fotografiar. Le voy a contar. Tenía mucha energía, sí. Estaba todo el tiempo moviéndose, tenía mucha energía. Y además, lo tenía que fotografiar sin flash para que no se diera cuenta el tipo. ¿Entendés? Y todo el tiempo se movía y sin flash tienden a salir más movidas las fotos. Entonces, tenemos algunas imágenes movidas que lo asemejan con Val Kilmer, a quien lo bautizamos Val Kilmes, porque me parecía que era mucho más parecido y mucho más coherente. Pero acá se vería de fondo la cara de Val Kilmer en la imagen. No, pero es muy buena y lo terminamos bautizando Val Kilmes. Esto lo acaba de decir Fede, sos consciente vos, ¿no? Sí, no es consciente. Dijo lo mismo. Es increíble, pero es increíble cómo se va de la realidad y vuelve inmediatamente. Es como que tomara Popper todo el tiempo. Sí. Y se va y vuelve. Te tengo que explicar algo. Palo voucher para Cadores. No, que no lo hizo nadie. Paren, escuchen. No, que los estaba robando todos juntos a la vez y me fui por una tangente. Estoy avisándole a la gente que este es un momento maravilloso, único, irrepetible el que estamos viviendo ahora mismo. Bien. Es como el uno al uno, pero de comedia. El uno al uno. No puedo ni hablar. ¿Saben qué? Renuncio a la radio. Si además se refiere al uno a uno. Uno a uno quise decir. Arrancó del Falcon, del uno a uno. O sea, tenemos ni más ni menos que. ¿Y qué vendrá después? Caballo. Increíble. ¿Qué vendrá después? Y Mauricio. Ahí va a venir. Bueno, vamos un tema y después una tanda. She needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently repression turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a drowning, but tonight this engine's failing.

5774, me lo acaban de... Ay, qué bien. Me acaban de mandar por WhatsApp, feliz 5774. ¿Cómo saben, eh? ¿Viste? Sí. En fin, voy a arrancar con esto. ¿Con qué? ¿Estás listo? ¿Con religiones con helado? Es obvio que me estás ganando no, tiempo. Robertino Rojo ha dicho tiramisazú. Mira, los tengo todos acá. Ale Quiroga ha dicho el Nuevo Testamento, creo que ya lo dije. Lean Carranza, por la duda digo, creo que ya lo dije. Lean Carranza ha dicho tiramisa, que es muy parecido. Pero también ha dicho San Bayón, es que está muy bien. Naranjudas. Ese me encantó. Ese es muy lindo. Me encantó. Y Pablo Vázquez ha dicho mona higos con nueces y sotanana. Muy bueno. Me encantan. Muy me bueno. encantan. Tenemos mensajes. Manuela Saiz, nuestra experta, nos dice: doy fe, era Val Quilmes. Sí, estaba con nosotros. Sí, por favor, no toques el tema, Manuela Saiz. Sí. Costa del Tuyú, que tiene un bloque los jueves acá, nos pone toda la noche a festejar con el rock Ayaná. Este jueves, desde la hora doble, dice. Ella anticipa la propuesta de mañana. El rock Ayaná me parece. Yo parece, no puedo esperar más para ver. Me parece verdaderamente un hallazgo. Bueno, no sé si están entrando algunos más de último momento. Sí, Robertino Rojo tira más. Francisco Co primero. Muy lindo. Bien. Muy lindo. Bueno, Juan Marraza está con nosotros, un amigo, un comediante. Es muy difícil para nosotros hacerle notas a amigos en general. Les vienen los amigos y boludean. Sí. Cuando estuvo tu compañero Lucho Mellera. ¿Estuvo Lucho acá? Sí, estuvo Lucho, que sí, vino sí. de rebote, vino de rebote, nadie se dispuso a invitarlo, pero... ¿Es porque trae noche? No, dijo a vos venía de con él de Ituzaingó, dijo... Lo traes, sí. Le preguntamos cosas muy extremas, por ejemplo, ¿cuántos años tenía? Cosas sí, cosa que viste que es un secreto, como es chiquita. Un secreto, claro. Sí, sí, porque se definía como un pibito, que hace tanto le dijimos, ¿cuántos años es el pibito? Parece más chico de lo que es. Sí, a veces sí. viene gente al show y sale, che, el pibito ese, muy bien, pero que sí. creen que tiene 19. Sí, bueno. sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, pero hay ojeras que lo están delatando. Sí, yo, sí, sí. Se está... Sí, tanto, sí, se está poniendo... Se chocó de frente contra sí, una planta, sí, pero... Sí, no así su alumna, Denise Luciani, que cumplió 18, pero ya está baqueta, parece que tuviese un par más. Ah, la. Es sí. muy feo, ¿eh? Además, es la muy feo. La misma muchacha que estaban mencionando hoy, que hoy cumplió sí, años. Sí, sí, sí, sí, pero cuando dice que tiene 17, la gente por lo general dice, ¿qué? ¿No le pasa con los jugadores de fútbol eso? ¿Qué? Por ejemplo, jugador de fútbol, yo tengo 35, por ejemplo, los jugadores de fútbol se retiran a una edad promedio también de 35, 37. Siempre antes de 40. De golpe lo ves, por ejemplo, la Somoza, que jugaba en Boquete. Para mí, mi papá, de físicamente, Somoza. Sí. Hay cada uno que tiene una pinta que parecen tipos grandes, sí. tipos verdaderos. Y yo creo que no doy así. Somoza tiene cara de grande desde los 27 años para mí. Tiene cara huesuda, sí, acá atrás, qué sé yo. Y claro, hay algo que define la cara. Posiblemente. Sí, sí. Igual pasa con Lucho Mellera. Es así. Bueno, Juan Barras está con nosotros, es el comediante en general, pero más comediante de stand-up puro. No hiciste una carrera como de actuación, sí, claro que como sí. actor, sí. Antes de hacer stand-up. Mira, ahí está, ese es el actor que queremos. Sí, hiciste sí. teatro. Ay, extraño mucho hacer teatro. ¿Sí? Sí, quisiera volver. ¿Dónde hiciste? ¿Cuánto tiempo? Yo estudié con Raúl Serrano, con él, en la ETBA. Ajá. En la Escuela de Buenos Aires. Sí. Y luego estoy haciendo con el Sutter. Y laburé en el Teatro del Artefacto, que es también... Es el de Serrano. Claro, ahí en Sarandí. Sarandí, sí, señor. Congreso. Y laburé en el Ombligo de la Luna y tuve así... ¿Cuándo? 2003, 2004, hacíamos una obra que habíamos escrito así en cooperativa. Cuando laburaba Picotto. ¿Perdón? Sí. Laburá Picotto, era técnico en el Ombligo de la Luna. Jódeme, no, pero con el bueno, director del Mundo Había Equivocado, Richard. Y ahí claro, es donde pero, estaba... Pero no lo conocí ahí porque me hubiera acordado. Mi primera el función... Tenía pelo, ¿eh? Tenía pelo. Perdón, claro, pero en el Ombligo de la Luna se hacía adelante, el bar, stand-up, y al fondo había una sala grande, y arriba bueno, había otra sala. Seguro se cruzaron con esos dos. Ahí ¿verdad? Es donde estaba el fantasma de Alfredo de Gracia. Ahí está el fantasma de Julio de Gracia. De Julio de Gracia, sí. En el Ombligo de la Luna. Sí, se decía eso, sí. No porque eran amigos del dueño del Ombligo de la Luna y parece mirá, que se quedó a vivir ahí. Le pintó ir al teatro. Sí, Julio. No, sí, Julio se suicidó. Sí, Julio de Gracia. Y el hermano también. No, el hermano murió de un infarto viendo a Boca, decía. Ah, sí. Ah. Alfonso Gracia, Alberto Gracia. Alfonso Gracia. Pero tenía creo que tenía dos suicidas en la familia. Si no era otro hermano, era el padre, alguna cosa así. Sí, que Alfonso murió viendo un partido de Boca en Japón, contra Juventus o contra, viste, esos partidos que eran muy temprano en la mañana. Sí, el primero de haber sido contra el Real Madrid. Por ahí, uno de esos, sí. Lo escuché. Bueno, derivamos en el fantasma y en un suicidio. Sí, sí, bueno, y el fútbol, que cosa que no puedo decir absolutamente nada. Pero vos querías contar tu experiencia. No, que mi primera función fue de stand-up fue en el Ombligo de la Luna. Bien. En el 2004. Adelante, el bar de adelante. En la parte, sí, que había como un adelante y había atrás unos silloncitos. Claro, pero más bar que sala de teatro. Era más bar, pero estaba bueno. Sí, está bueno. Y querían hacer, querían que continúe el ciclo, pero no sé, como que se murió al otro mes. Continuó, como era. Yo actuaba en la sala de arriba. Había una sala muy bonita al fondo, con más capacidad, y arriba había una sala más espacio, ¿viste? Mucho abasto, mucho valor. Espacio teatral, qué sé yo. Y hacíamos una obra que se llama Morir Tres Veces, que coescribimos y demás. Y después agarró otro director, le dio un vuelco muy copado, la llevó al Teatro del Artefacto y pasó a ser una comedia negra con aristas de thriller y una cosa muy divertida. Y bueno, le hicimos 2004 y hasta el 2005. Después hice el Organito de Discépolo, 2007-2008. Ahí ya monologaba. Pero se me complicaba hacer las dos a la vez. Entonces en el 2008 me abrí yo del elenco, siguió la obra un año más. Y me empecé a dedicar más fuerte al stand-up. Y ahora, si me quisiera aprender una obra de teatro, no podría mucho. ¿Qué papel en el Organito? Perdón, es interpretar el hombre orquesta, sí. Mira. El hombre orquesta. Y bueno, 2008 fue la última vez que hice teatro. ¿Qué te hiciste teatro? Que es muy diferente. Es muy diferente. Es sumamente diferente. Pero, ¿crees que te aportó para el stand-up? Supongo. En la medida en la que, no sé, ya había estado en un escenario. Supongo. Y pero no es lo mismo. Claramente es otro código, es otra... Otra movida, es otra... Otro el efecto que tenés que... Todo. Aún haciendo comedia, es diferente hablarle a la gente que haya una cuarta pared. Definitivamente, pero a mí me parece que ayuda muchísimo a la hora de que... la búsqueda de digamos, la búsqueda en la que tratamos de decir algo de una manera que luego... el remate se parece mucho, el remate cuando lo vamos buscando... Hay una búsqueda también desde la acción y desde la voz y desde el tono con el que estás diciendo ciertos chistes y ciertas palabras que quizás no tendrías la búsqueda si no hubieses tenido una formación teatral. Puede ser. Sí. En realidad, si te pones a pensar, es como... Yo lo que pasó es que cuando empecé a hacer stand-up me propuse arrancar de cero y hacer un camino así como que no... Me propuse que no influyera mucho lo que había... aprendido, transitado como actor, seguramente igual influyó, pero no sé qué decirte. Me parece que haciendo teatro desarrollás, yo por lo menos donde estudié, había mucho laburo de una intuición escénica, una inteligencia escénica, saber cómo resolver en el escenario y demás. Y en el stand-up lo tenés que hacer... obviamente hay una... Hay que ser resolutivo todo el tiempo. Yo creo que en el teatro hay algo más de la totalidad que a veces en el stand-up falta, que está como todo quebradito por cada chiste, cada gaga, y en la totalidad no viste, muchas veces no ves algo completo, y el teatro va en pos de la completitud de una obra, o sea, de principio a fin. Sí. Entonces creo que eso puede aportar bastante para al comediante que sube a hacer stand-up, armar su espectáculo de principio a fin, haciendo como una línea. Sí, pero vos decís, pero vos lo ves desde el punto de vista dramatúrgico, quizás. Claro. Sí, de la totalidad. Y de lo que se ve pero estéticamente. Yo creo que aporta, y aporta muchísimo en general, que aporta desde la construcción de una persona escénica que por ahí, que no es destacada, por ejemplo, no lo destacan en vos y yo, es una de las cosas que más destaco en vos, Juan, que hay una, bueno, en teatro se llama organicidad, digamos, una convicción a la hora de construir un personaje y a la hora de llevar cosas que obviamente uno repite más o menos textos, los repites frecuentemente, hay textos incluso que uno lo llega a hacer durante 4, 5 años, 6 años por momentos y y reconstruir ese nivel de indignación por un determinado cosa, ese nivel de asombro ante una determinada cosa, etcétera, etcétera, tiene que ver con una construcción, y sobre todo lo que vos decías de la intuición. Es decir, hoy estoy con esta actitud, me estoy cansado, estoy con, me está pasando esto, subo al escenario y estoy en ese lugar, y todo lo que me está sucediendo de alguna forma lo estoy registrando y lo estoy volcando. Y ese es un ejercicio que por ahí uno lo hace cuando tiene alguna base teatral, lo hace de una cosa intuitiva, sí, básicamente, sí. Que, pero si no la tenés, se nota y mucho, y es un poco lo que dice el uruguayo, que se nota porque entran a verse las cosas cortadas. Cuando vos ves un tipo que no, teatralmente no tiene ninguna formación al subir un escenario, dice cada uno de los chistes y vos te das cuenta cómo, cuando empieza el chiste nuevo, sí, y cuando terminó, y cuando empieza incluso, el anterior, está... incluso se ven los hilos. Sí, exactamente, incluso se ve el tono con el que le enseñaron a hacer las cosas, o con el que aprendió a ver remates. Que digamos, si sos una persona que no sabe de stand-up, que es lo que pasa en general durante los primeros años, vos pensás que el remate tiene cierta tonalidad, la palabra viste y un montón de clichés que... ¡Boludo! Que termina como... ¡Boludo! ¡Y es el televisor, boludo! No, y todo eso que, digamos, son cosas que no le suman nada, pero la persona que no tiene un registro de eso empieza como a levantar todos los clichés. Claro. Que es un problema. Sí. Después hay que quitártelos y es un laburo, ¿eh? Sí. Claro que sí, sí, claro que sí, obviamente. Al principio uno rellena el tiempo, no te bancás el silencio al principio. Ah, ¿viste? No te lo bancás. No, durante los primeros años. Eso, sí, pero... toma pero tiempo. Yo creo que tardé 5 años más o menos. Sí, pero sí, sí más sí. También, sí. Ya full, sí. Porque es como, no te lo bancás. El chiste te tiene que estar todo el tiempo, uno cree que si no está hablando no está haciendo reír. O que, no sé. Eso es notorio. Y otra cosa que es muy interesante es que es cómo se nota... Cuando alguien no tiene ningún tipo de formación ni ningún tipo de experiencia en escenario ni nada, se nota que hay una cosa muy fea que se ve en los comediantes, sobre todo novato. Digo novato que es un tipo que tiene menos de 5 años de hacer, para mí. Y se ve mucho, y acá se ve un montón de comediantes, obviamente, porque la mayoría tiene menos de 5 años de todo el, sí. El grande. Sí. Entonces la gente dice, ay, el estándar son todos chotos, es una pelotudeo, etcétera, etcétera. Pero, viste, se ve mucho el tipo que vino con la cosita preparada desde la casa. Entonces viene a contarnos algo. Entonces se para en el medio del escenario y dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Rodolfo. Y me gustan mucho las nueces. Cuando era chico, mi mamá, y uno empieza a decir, oh, este viene con un monólogo como pseudo teatralizado, pero con mal teatralizado, digamos, no representado, no vivido, sino viene a contarlos un cuentito que queda horrible. Relato. Queda horrible. ¿Y qué crees que fue lo primero que te costó a vos cuando empezabas? Todo. Ajá. Lo que más me acuerdo, como el problema así central, era no correr tanto. No correr, que se me entendiera. Yo tengo mala dicción y en velocidad se ponía peor. Y como sí. En velocidad arrastras todo peor. ¿Viste? Claro, un tipo que no se le entiende y te habla despacio, tenés más chance de... Y bueno, tenía los tics que tiene todo el mundo. Jugaba con el pie de micrófono, tocaba el cable, me distraía con la gente. ¿Las manos? Sí. No me acuerdo en qué momento saqué el micrófono del pie por primera vez. Al principio no. Pero quiero decir, alguien laburando con el micrófono en el pie puede ser muy agradable de ver, pero yo tocaba el pie y el cable y tocaba la pipeta y movía, y que es insoportable. Claro, la cantidad de cosas. Y por suerte no tengo videos de esa época, mano, porque me pegaría un tiro de huevo, es insoportable de ver. Pero a la vez super digamos, tiene que pasar eso. Sí. Tiene que pasar. Una de el las tiempo es así. ¿Sabes que una de las virtudes que yo creo que tenés, que tuviste además como a la hora de no sé, vamos a hablar por ahí de cosas mezcladas y todo, pero a la hora de planificar tu carrera, si querés, es no haber difundido mucho ni haber tenido un perfil alto en los primeros años. Siempre fuiste como más bien de perfil bajo, digamos, de ir esperando que las cosas lleguen más que salir a buscarlas. No ser de, subo mucho video, invito gente, estoy en esto, estoy en lo otro, figuro. Que por ahí, yo por ahí era del otro estilo, digamos, ¿ah? Viste, desesperado por buscar cosas. Y haces que mucha gente te vea en un momento que después, cuando pasa el tiempo, le decís, ay no, la imagen que tienen mía es de cuando yo actuaba y tenía 2 años de actuación. Claro, y era, obviamente, lo ves con el tiempo, es un desastre. Y creo que al revés, vos hiciste, vos lo planificaste o te salió así. No lo planifiqué, pero a ver, infiero de esto que estás diciendo que ahora estoy... estoy en ese otro palo insoportable de invitar gente y perfil alto. No. Ah, no, okay. No, no. Okay. No lo planifiqué. En realidad, en las redes sociales yo estoy hace poco y me prendí por laburo. Yo tengo la cuenta de Twitter porque me la abrió Gabo un día de prepo. Me dijo, Michel, las pelotas de armar, de tuitear para distintos y tener que arrobarte en el aire. A vos no tenés. Te abrí esta cuenta, este es tu usuario, me lo dijo él. Te puse esta contraseña en el 2011. Y con Facebook fue parecido un poquito antes. ¿Qué es lo que se está escuchando? ¿Tu computadora? El negro empezó a poner una película y no se la apagó todavía. No puse una película. Empezó a funcionar sola. Por eso la cerré. Es no el espíritu tenía nada, de gracia. No tenía nada abierto y empezó a sonar y la cerré y la dejé ahí. Se vino del ombligo de la luna y se tomó el 64. No sé qué sucedió. Sí, faltaba. A ver, no. Vos esperás que entonces seguís manteniendo la misma actitud, digamos. Esperás que no sé cuál es. Surjan cosas. Sí, no, sí. Espero que surjan laburos y me gusta laburar con esto. No sé si es lo que voy a hacer siempre. Seguramente no. Pero sí, me gusta la libertad de la autogestión que tiene el stand-up. Y vos lo sabés, ustedes lo saben muy bien, sí, sí. Digo, laburar solo, laburar en un grupo, estar acá, armar un unipersonal. Sí, eso armar un unipersonal, vos te sentís, Gardel, pero no porque te pueda ver mucha gente, o sea, porque yo lo que se me canta, lo gira es acá, precioso. Una hora de lo que yo quiera. Cuando, totalmente, y voy a pegar el volantazo que quiera, y si quiero que dure un poquito más, hago que dure un poco más. Si se me va muy mal, tengo 40 minutos más para levantarla, sí, o no totalmente. Levantarla, o lo que fuera. Totalmente. Me parece, es precioso. Sí, muy bonito. Y creo que es un ejercicio que... Lo que hablaba en general es curioso en todo esto que vos estás hablando de la desesperación y ahora todos los pibes nuevos que están haciendo cosas. Hay algo muy interesante que hablaba el otro día con Lauriente, justo que el primer unipersonal, o sea, la primera hora, el momento en el que llegás a la hora... Sí. La primera media hora ya no te copa. O sea, sí, porque aprendiste tanto que decís esto, que le estoy restafando a la gente. Sí. Y entonces tenés que empezar. Tener realmente 40 minutos. Sí. Bueno, sí. O que te convencen. Que los otros 20 te ayudan a llegar a la hora. Sí, totalmente. Obviamente. Pero es así eso. Es fijísimo. Me parece que hay una deuda pendiente, teléfono para Grosvaldo, quien sea. Falta un buen ciclo de unipersonales de estándar. Sí, totalmente. No un buen ciclo, un ciclo que se sostenga. Que se sostenga. No sé dónde, no sé en qué horario, solo unipersonales. Sí, sí. Y que sea un aliciente y que sea un... Y me copa este cómico, hablabas de... Es que... Detrás y no sé qué. Vamos a verlo este chavo. Sí, de me gusta, lo quiero ver una hora, vamos, 50 minutos. Claro, es que en realidad yo creo que el género habla de singularidades. O sea, lo rico del género aparece cuando alguien se empieza a ver la persona, ¿no? Seguro. Un tipo que escribió chistes y los trae en un papelito que después memorizó y viene y te los cuenta. Sino cuando empiezan a verse ya las cosas particulares, etcétera, que requieren un tiempo. Seguro. Requieren un tiempo. En 15 minutos no se suma. Y es muy difícil construir una identidad en 15 minutos. Y mucho más difícil construir una identidad de un show, de cuatro tipos que se juntan 15 minutos a hacer un show que las características son que son tres distintos. Sí. Se llama justamente distinto. Justamente dice, pero me parece que es así. Aparte, qué gancho pobre. Somos tres, ¿por qué tenés que ver? Porque no se parece. Bueno, menos mal que no se parece. Sí. Claro. Pero así, no hay que pensarlo, está buenísimo. Sí, para mí también, con Pugliese lo hablaba en un momento, eso me acuerdo. El camino final habla de la singularidad. Claro, es así. Y pero, por ejemplo, paradójicamente, yo hablaba con un dueño de sala del Paseo de la Plaza y me decían, la gente no le gustan los unipersonales. Pero porque no hay cultura todavía acá. Bueno, no hay cultura, exactamente. Todavía. No hay cultura de cómico tampoco, o sea, está empezando a armarse. Nosotros, el género, digamos, está muy claro que no hay nada, digamos, no hay ninguna persona. Si vos pensás acá y no podés decir, a mí me gustaría tener la carrera de esta persona, porque nadie tiene carrera todavía. Claro. Estamos todos en la carrera ahora mismo y todos como, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer acá? No hay un ciclo de unipersonales, es una locura eso. Que los cómicos, para mí, digamos, los profesionales tendrían que tener todos una hora girando por todos lados. Sí. Y cada vez que te invitan o a un grupo o de a dos. La papa es solo, ¿viste? Pero bueno, es un tiempo para llegar a una hora solo que puedas vender y que la gente quiera ver. Ale estaba produciendo uno, pero por eso digo que se sostenga. Sí, es verdad. Que se sostenga en el tiempo. Sí. Que uno sepa que todos los viernes, todos los jueves, lo que fuera, ahí se puede ver al Negro Lista solo. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, totalmente. Haciendo lo que él quiera, una hora 20, 50 minutos, no sé. Ajá. Pero vamos a meternos en el mundo de él. Pero aparte, solo de él. Lo que pasa es que no hay. ¿Sabes cuál es el tema? Yo vengo actuando hace ya 2 años solo, siempre. Y estuve fijo, después roté, después estuve fijo en otro lado, después etcétera, etcétera. No hay público todavía que disfrute de ver de unipersonales de stand-up, me da esa sensación. Ese es el tema que tiene. Tampoco hay nada para construir ese público. Me parece que hay poca gente que está haciendo cosas para construir ese público. Sí. Y mucha gente sometiéndose a que si el público elige grupos, vamos a hacer grupos. Si el público elige que. Pero me parece que ya con el paso del tiempo se va a armar un público. Creo que como no hay cultura todavía, la gente hace un numerito en la cabeza y dice: bueno, este es uno solo, estos son 4. Claro. Tengo más chance de reírme de 4. Claro, por más claro. que 2 sean de madera, hay porque, otros 2 que. Claro, porque no hay público de stand-up genuino. Claro. Un público de show de humor, exacto, digamos, claro. La gente que sabe. Voy a ver rock genérico. Claro, hoy en día el público de unipersonales serían, en su mayoría, comediantes. Claro, exactamente. Sí, lamentablemente. Sí, exactamente. Sí, Quiroga no, se sale de la vaina por decir algo. Sí. Que hable entonces. Necesito opinar porque el año pasado estuve. No, sí, perdón, sí, claro. Este año estuve produciendo un ciclo de stand-up de unipersonales. En The Cavern. Y en realidad lo que falta es público para unipersonales, claro. Porque las salas salen muy caras. Y no llenas. Claro. Y al no llenar no es negocio ni para el comediante ni bueno, para el productor. Estoy en desacuerdo que las salas sean caras. Las salas. No, digo de las caras de seguro, cuando, seguro de sala y todo eso. Los costos de montar un show son muchos. Sí, ya sé. En esa sala. Ya sé, sí. Pero en esa sala, en esa movida. Con ese público, hay en ese otras lugar. Salas claro. En otros lugares, no sé, no, digamos. Está bien, lo que pasa no es que esas otras salas no quieren unipersonales, esas otras salas quieren gente nueva que lleva gente nueva. Yo perdóname, pero bueno, no. Bueno, tampoco nos pongamos en una discusión tan específica. No, sí, pero sí, digo, sí, las salas razón. Están, los bares están. Digo, es una cuestión de que hay un camino que yo no es el mío es salir a actuar. Pero celebro siempre, digamos, el productor vivo, que no digo nada, o sea, no estoy diciendo, yo solo tengo amigos productores vivos, pero que realmente, digamos, decir, okay, en esta sala igual, no me pide seguro de sala, no me pide un montón de cosas. Igual más allá del tema sí, de la sala. Sí, es un tecnicismo, perdón. Sí, sí, diciendo, se pone muy plomo si no la charla. Sí, perdón. No... ¿Cómo, hacia dónde ves la evolución vos, Juan, de este fenómeno del stand-up? Que siempre nos da la sensación de que está llegando a su techo y de pronto un año decís, ¡wey! Y es más arriba todavía, es más todavía ahí. No sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé para qué lado evoluciona, no sé. Digamos, no me preocupo por algunas cosas que escucho por ahí. Que están, no, porque si hay tanto show choto, la gente va a ver un show choto y no va a querer ver más stand-up. Eso hablaría muy mal del público, digamos. Si yo, ¿no fuiste nunca a ver una película mala al cine y no volvés a pisar un cine por eso, digamos? No sé hacia dónde evoluciona, no sé qué tiene que pasar, no sé si se va, si es una moda, si no es una moda, si se va a depurar. Lo que me alegra es ver que pareciera que la tendencia es hacia abrir, descentralizar, generar espacios nuevos, que le llegue a gente que no lo conocía y demás. Hasta ahí lo veo y hasta ahí me planteo y hasta ahí me parece que está bueno. Después algo más elaborado de hacia dónde debe ir el estar. No tengo idea, no tengo una opinión formada. Me gustaría que pasen ciertas cosas. Una sería un ciclo de unipersonales. Me gustaría que todos los bares paguen 2.000 pesos porque vos vayas a actuar un martes o sí, un jueves. Sí, sí, eso incentivaría absolutamente todo. Perdón, el negro quiere decir. No, que eso que me parece la gente va viendo stand-up y va apostando, arriesgando menos y va más a lo seguro. Entonces ahí es donde, viste que vos decías eso, vas a ver una película y no te gusta, pero volvés a ir al cine. Obvio. Pero viste que la gente apuesta a grandes películas, a grandes producciones, y lo que es otro tipo de cine va muy poca gente, entonces... Claro, pero es gente más abierta. El tipo que va al cine independiente, que se clava una película sí, en un sí. Bar, no sé, no va a ver solo El Señor de los Anillos. Claro. Con el stand-up lo mismo. Bueno, yo tengo un primo que vio un show, no le gustó, entonces no quiere ver más stand-up. Es un tarado tu primo. Claro. No nos preocupemos nosotros. Digamos, sí. Habla de una estrechez mental que, viste... Claro, pero existe. Seguro que sí. Pero quiero decir, afecta. Pero ¿por qué afecta? No hay que preocuparse por eso. Claro. No hay que, hay que preocuparse por hacer algo bueno. Yo no tengo que estar preocupado porque para mí el show de Fede es malísimo. Si lo van a ver a él, no me van a querer ver a mí. No, obvio, no. ¿Qué es eso? Es una burrada. Che, ¿y crees que se están haciendo cosas buenas? Sí. ¿Y crees que se están haciendo cosas malas? ¿Cómo ves en general? También, pero como en todo. Uh-huh. ¿Porcentaje? La gente que se preocupa porque haya show malo, come, que me muestre un terreno donde no esté sucediendo. ¿Qué sé yo? No sé. No, juega, no. ¿Es el Barcelona cada vez que se juega el fútbol? No. Claro. Hay todo malo y bueno, y muy bueno y muy malo. Sí. Digamos, el camino copado es descubrir lo que te gusta a vos. Totalmente. Lo que pasa también acá es que como nadie está, precisamente, está, creo que está todo unido, digamos. Nadie está manejando la cuestión, porque la cuestión no tiene un orden, no hay un orden, ahora mismo es un caos. Entonces vas a tener un show muy bueno en una sala a las 8 de la noche y a las 9 de la noche vas a tener un show horrendo y a las 10 de la noche vas a tener un show que por ahí es la última fecha y la rompen o hacen lo que quieren o no. No está ordenado todo, no hay un circuito armado. Yo, mi visión de todo el asunto es que esto que ahora mismo está instalado como moda es solo una base de algo que va a crecer muchísimo si la gente sigue trabajando y siempre y cuando haya gente que esté haciendo las cosas bien, que cada vez hay más. Hace unos años yo no te podía mencionar tanta gente haciendo las cosas bien como ahora. Claro. Y es muy curioso que de los últimos años acá, te puedo mencionar de las personas que tienen menos de 5 años que sé que si siguen trabajando van a hacer cosas. Me interesa seguir viendo a estas personas. Seguro. Cosa que hace 5 años no pasaba. Seguro que todos tenemos en la cabeza a alguien que no está bueno lo que hace, pareciera que tira para atrás, y alguien que tira para adelante. Pero no importa, ese caos del que vos hablás, Félix, para mí va a terminar favoreciendo porque va a hacer que si la sala es un quilombo, si la propuesta no es uniforme, a las 8 hay un show muy bueno, a las 9 malo, a las 10 es bueno, la gente termine haciendo lo que nos parece que está bien, que es yendo a ver cómicos. Uh-huh. ¿Con la música no pasa igual? Sí, sí. ¿Vos vas a ver shows a la trastienda o vas a ver la banda que te gusta? Que si toca en la trastienda, toca a la vuelta de tu casa, en un terreno baldío o en el Luna Park. Venga, sí. Uno va a terminar yendo a ver los cómicos que le gusta. Uh-huh. Y descubrir cómico uno. Y este flaco me encantó. Lo quiero seguir en otros lugares. Sí, quiero totalmente ver otro material que haga. Eso ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te gusta en un cómico? ¿A mí? Sí. A mí me gustan muchas cosas, pero reconozco que hay por ejemplo, hay algunas cosas que me copan mucho. El manejo de la ironía me seduce muchísimo. Me seduce muchísimo el comediante. Casi te diría que es de lo que más me gusta. La observación, la elegancia. Por eso no termino de amigarme con Louis C.K., que es el comediante del momento, y vi el último show y me parece que tiene cosas muy buenas. Me parece que hay algo en él que como que no me termina de cerrar. Y me gusta mucho Bill Cosby y Seinfeld, y yo estoy por laburando de traje que no transpiran. No sé por qué. Por ahí yo no hago eso, hago otra cosa, no sé. Y me gusta mucho Ed Izzard, que no tiene un carajo que ver con ellos. Sí tiene que ver, para mí yo sí coincido. Pero digamos, tiene que me gusta desde otro lugar. Ed Izzard y Seinfeld me gustan por motivos muy diferentes. Sí. Y en esos aspectos son muy diferentes. Pero son muy elegantes los dos. Sí, pero Ed Izzard no te puedes, es como esas minas que ves por la calle. ¿Pesa? ¿Te gusta? Sí, no sé qué me gusta. Pero, y tiene otra cosa. No sé bueno, qué tiene que me gusta. Tienen una cosa en común para mí, que es que justamente no van por la línea directa. Para mí es mucho cómico que es bajador de línea directa, que es muy de americano, tipo Bill Hicks, tipo Carlin, tipo Louis C.K., tipo Jim Jeffries, ¿viste? Tipo que, te digo esto es así, porque las cosas no son como son así, vas a de ir por la línea directa. Me parece que hay otros tipos, como Seinfeld, como Edizard, etcétera, que buscan una mirada un poquito más buscada, aunque no baje línea, por ejemplo Seinfeld no baja ninguna línea nada. Ningún lado. Yo no se lo pido, pero claro, no se lo pido. No. Seinfeld no se empapa nunca, yo no se lo pido. No sé, lo tenés a Carlin para eso, tenés ganas de pegarte en el pecho y antisistema y hacer quilombo y hablar de la izquierda, escucharlo a Carlin, que es otro fenómeno. Pero no se lo pido, me dejo llevar con la comedia, como con la música. ¿Y qué no te gusta en un cómico? ¿Qué no me gusta? Sí. Cuando le veo los hilos no me gusta. Bueno, es que no me gusta, estoy viendo la estructura por delante de la gracia, ¿entendés? Claro. No me gusta que vaya siempre al mismo recurso. Y no me gusta que la energía... No sé, a mí Robin Williams me parece insoportable. Insufrible. Y debe ser un fenómeno, pero hay algo en su energía tan lineal, sin matices, y las 500 botellitas de agua mineral, y ya pa, que no me gusta. A mí me aburre muchísimo, y aparte chorea chiquito. Esa referencia... Eso no lo sé. Pero, esa referencia, expliquemos, la tiene un show que tiene una mesa atrás del show, él está solo en un escenario, sí, con una escenografía, solo, y atrás tiene una mesa con 424 botellitas chiquitas, todas de agua mineral. No termina ninguna. Y él... destapa, toma un sorbito y deja todo el tiempo, cada dos minutos agarra y va, se acerca a la mesa, destapa y toma un sorbito de una cualquiera aleatoria en random. Sí. Infumable, es un elemento de distracción total. Claro, eso me pasa. Me gusta la precisión en un comediante. Entonces, el comediante que no es preciso, me vienen más ejemplos de acá, de gente con la que laburé. Uh-huh. Y lo vi en dos, tres funciones, o laburé con ellos en seis meses, dos, tres veces. Y veo que un chiste lo ponen allá arriba y es un chiste de 10 puntos y laburo al día siguiente, al mes siguiente, y ese chiste le sale mal y lo vuelcan al piso. Esa falta de precisión me parece un pecado, porque si bien la gente está como qué bueno, qué espontáneo, bla, bla, bla, hay un laburo mecánico detrás y puntilloso y monótono y aburrido que es súper necesario. El comediante, después te voy a hablar de alguien que vi el otro día, digo, este es el manual de lo que no hay que hacer en escena. Rellenar de, ¿entendés? El chiste nunca sale igual y no me van con el remate, entonces le agrego cosas que no tenía pensadas, entonces dudo, porque esto no lo dije nunca, y me copé y lo digo y lo estiro, y no, es como, me parece que la precisión y el laburo hacen que cuando estés en escena todo parezca mejor. Incluso el efecto contrario, qué espontáneo, qué espontáneo las pelotas. Claro. Lo dijo 500 veces igual para que salga así el chiste. Aprendió cómo el chiste sale 10 puntos. Y una vez que lo aprendés, es responsabilidad tuya que salga 7, 10, 5. Jodete si sale 5. Sí. Entraste distraído. Sí. Jodete, es una responsabilidad, macho. La gente paga una entrada para ver esto. Uh-huh. No da lo mismo. Bueno, puedes salir a hacer lo que se te cante. Cuando ya conoces tu material, es tu responsabilidad, es tu tarea. Si sabes ponerlo ahí arriba, cada vez que yo te vea, ponelo ahí arriba. Uh-huh. No quiere decir decirlo igual, pero apuntá a ponerlo ahí arriba. Sí. Eso pienso. La precisión me parece que es un arma enorme. Entonces, cuando no está, esto es algo que no me gusta ver. No, igual hay algo curioso que, digamos, uno sabe... como de acuerdo al... hay como pequeñas sorpresas. Yo tengo pequeñas sorpresas cada tanto con el público. Como que realmente sé que tengo que ganármelos hasta cierto punto para hacer algún chiste que yo tengo muchas ganas de hacer, pero sé que solo puedo hacerlo en ciertas situaciones y aún así es un riesgo. No te lo bancarían de entrada. No, por sin supuesto. Tenerlos en el bolsillo. Es como con el humor negro. No puedes arrancar haciendo humor negro. No puedes abrir haciendo humor negro porque le tenés que caer bien a la gente. Primero, es gradual. Ahí fallé. No, es más que nada. Ahí terminó mi carrera como. Es, claro, negro. Es un laburo de edición. Entonces hay algo curioso ahí, que es que aún así, ese chiste, por más que la suelas clavar en el ángulo, por más que sepas cómo decirlo y todo, tiene que ver muchas veces con el clima de lo que está pasando o lo que tiene la gente en la cabeza en ese momento, quizás. Y un montón de pequeños factores que uno nunca va a terminar de dominar. ¿Sos de escribir arriba del escenario vos? Sí, mucho. Porque escribir arriba del escenario le llamamos nosotros a improvisar algo y estar abierto a que se te ocurra algo ahí en el momento y probarlo. Sí. Porque, por ejemplo, muy chiquito, yo, ¿eh? Sí. Muy de a poquito. De a poquito, sí, ¿no? Muy no. De a poquito. Sí, sí, pero que surgen, cosas sí, que surgen y... Sí. No, porque, por ejemplo, yo muchas veces tomé la mecánica de decir las cosas de distintas formas a propósito, porque eso facilita, en realidad, que surjan cosas distintas, digamos. Cambiar acting, hacer cosas en espejo, digamos, lo hice para la izquierda, luego para la derecha, sí, lo dije así, pero decirlo así, meto en el momento, pero que, aunque salga desprolijo, digamos, uno tiene... Me parece que la precisión de la que hablas una vez tiene que resignar precisión para que ganar nuevas. Creatividad a veces. Sí. Es extraño, pero... Sí, pero eso lo hago cuando me aburrí yo del chiste. Cuando ya lo hice tantas veces de esta forma y ya me aburrí de que salga bien así. Vamos claro. A probar. ¿Yo de aburrirte rápido? Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuánto tiempo le damos? Pero el material que escribimos para Distintos ahora, que se estrenó en marzo, abril, yo siento que ya, no sé. ¿Cuánto tiempo pasó? Marzo, abril. Sí, es lógico. Pero porque no sé por qué acá se instaló, que por suerte ya no existe, pero una tontería de que el stand-up funciona en temporadas. Y no es así, es una hora por año. Entonces, si vos pensás orgánicamente, desde marzo a abril hasta acá, 15 minutos, 20 minutos... Laburando seguido, sí. Laburás una vez cada dos semanas, te cansas menos, supongo yo. No, pero una vez que tenés 15, 20, ya pasás a los otros 15, 20. Claro. Y así llegas a la hora anual, sí, o los sí. 45, 50 anuales, sí. Hora 10, de acuerdo a tu ritmo y a lo que te haya tocado sí. Laboralmente. Lo que sí me divierte es haber abandonado algún material que hacía en el 2007, 2006, y después retomarlo y cambiarle una cosita y como redescubrirlo. Surgen, ¿verdad? Cosas muy sí. Nuevas. Pero que... no lo hacía durante 3 años, nunca dije. Sí, sí. No sí. Lo hacía. Sí. Vuelvo y le pesco un chiste nuevo, eso le saco esto. Te pasa mucho cuando estás afuera o en el interior, ¿viste? Que ves que qué cosa puede funcionar acá, que no tiene un puto que ver con nosotros, qué sé yo. Y entonces agarrás material que escribiste hace 5 años y tenés que hacerlo de vuelta. Y ya el hecho de moverlo un poco sí, sí. Hace que surjan miles de algo cosas. Se ventila porque... ahí, sí. Claro, sí. Hay algo... muy lindo, que es también a mí me gusta en particular tratar de hacer las cosas, tratar de pensar al revés, o sea, escribo una rutina, un segmento, un chiste y digo, ok, si yo fuese lo opuesto a lo que soy como cómico, ¿qué es lo que estaría haciendo acá? O si yo pensase de la exactamente de lo contrario, de la manera contraria a lo que estoy atacando. O sea, si lo estuviese defendiendo, ¿cómo voy? Y hace poco hay algo que tengo mucho en la cabeza, que es salió Chris Rock, que para las personas que están escuchando es un comediante de Estados Unidos muy bueno, hablando con Seinfeld en este programa Comedians in Cars, y dice, el comediante va a estar en contra tuyo en una discusión, pero si tiene que ponerse de tu lado, también va a tener argumentos. Solamente que tiene la costumbre de hacer lo contrario, de buscar lo contrario. Ajá. Y eso me parece que resume bastante bien el género en sí y es lo que hay que rescatar a la hora de laburar, ¿no? No tratar de parecerse a algo, sino tratar de defender lo propio. Y tratar de vender lo propio, tratar de hacer comercial la manera de pensar de uno. Creo que es eso, digamos, para mí la búsqueda. Bien, Juan, nada, nos vamos a despedir dentro de un rato, pero mientras tanto tiramos una tanda, un tema. Sí. Y nada, después ya nos tenés algún mensaje. Un mensajito acá que me llegó de WhatsApp, justo de Tony Ganem de La Liga del Mal, unos cómics que nos han traído que son preciosos. Barraza, al fin uno que es bueno, viejo. Y ustedes, claro. ¿Qué? Hay que rascar para encontrar algo, puta. Y como, qué lindo. Bueno, qué lindo. Tenés un una religión con el lado, ¿no? Muy lindo. No, manda amor a todos nosotros, a todos los que somos blanquitos. Bien, todos. Y, no digas eso. No. Decía los que nacimos del buen lado del Río de la Plata. Ahí está. Listo. ¿Querés ver que tengo más negro? No, tanda. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Horas

Pamárroco. Pamárroco. Sí. Pamárroco sería. No sé. Robertino también ha dicho frambuesanto. Lean Carranza, Bar Mitz Banana. ¡Me bueno, encanta! Está me encantó, muy lindo. Macum Banana, también dijo Robertino Rojo, y Magia Negranizado. Muy lindo. Tiramindú. Me encantó. Lean Carranza. Gauchito Split, también muy bonito. Y dulce libato de leche y tramonsotana. Bien, llamamos. Muy buenos todos. Sí, todos, muy, muy que... buenos. Ya, bolillero, por favor. Vamos a poner los últimos. Ok. Y el ganador. O la ganadora. Por un kilo de helado de la magnífica heladería Cadore. El Tiki Taka. Perfecto. Tiki Tata. ¿Qué era? Tiki Tata. ¿Qué es esto? Qué sé yo, qué sé. Bueno, mandanos lo que fuere. Mandanos, ¿qué fue por Twitter? Fue por Twitter. Mandanos un mensaje directo, un DM por Twitter. Nos lo mandás y nos pones tu nombre y tu número de documento. Calculamos que tu nombre no será Tiquita Catata o como fuere. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Por ahí nació en Uruguay, que en se Uruguay, el nombre. Que se pueden poner de... El Tiquitaca Gómez. Lo conocíamos ya, el Tiquitaca. Estaba toda la zona Cuareim, Baja, tocando el tambor. Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Martín Rocco una vez puso el documento de un tipo que se llamaba Disneylandia sí, Perea. Lo muy vi, bueno. Lo vi. Su segundo nombre era Landia, muy bueno. Ale Quiroga estuvo en la producción. El uruguayo Gustavo Lista estuvo con la peli que vi anoche, que lo puede decir en las redes sociales, lo puede repetir para los que quieran. www.lapeliquevianoche.com.ar. Ahí están todas las redes sociales, todo. La peli que vi anoche, así nomás. ¿La pasaste bien, Simonetti? Darío Góngora estuvo. Yo muy bien. Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Juan Barraza fue nuestro invitado. Haber estado acá. Por favor, vamos a volver pronto. Mi religión favorita era Naranjudas, quiero decir. Que lo dijeron. La pasé muy bien. ¿Usted, Buenaventura? Re. Querían hacer ese chiste. Sí. Un idiota. Nos vemos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida M990. No pasa, papá. Aires, República Argentina. Transmite.